Gran Peña Panamericana, Radio Panamericana. Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Domingo 3 de diciembre, 12 horas, en el Club de Ajedrez de Cosquín. Para mí es notición de cierre de año. Actuaciones de Trapito, Héctor Amaranto, Valeria Mayana, Romualdo de Yupe, Margarita Bohemia, Dionisio El Peto, Centro Norte, Simón Paredes, Río Chuncano, Santa Chapita, La Guacharaca Manco Viche y Ale Garro son parte de la grilla confirmada para el próximo domingo 3 de diciembre en la nueva y próxima edición de la Fiesta La Peña Panamérica. Entrada general solamente 20 pesos. Sí, sí, sí, escuchaste bien, 20 pesos. Este domingo 3 de diciembre en el Club de Ajedrez de Cosquín, Catamarca 355. Desde las 12 del mediodía hasta las 9:10 de la noche. Peña Panamericana, señores.